Episodio número 30 de En Primera Fila, observando al observador, aquí en Radio Big World para escuchar el complejo de enseñanzas notas como un curso de milagros. Y no es que enseñamos a transformar el agua en vino, así que gastamos menos al supermercado. Un curso de milagros son enseñanzas no duales que intentan de llevar quien comienza ese camino, ese curso, a salir de la dualidad. ¿Dualidad en qué sentido? La dualidad que es el fruto del engaño del ego. El ego que nos hace creer que el pasado existe, que él existe y que todos los que nos rodea existe como dice él. El ego. ¿Y el ego qué intento tiene? Al final lo de estar en vida él, pero si en el curso de esta lucha para quedarse vivo, para quedar viva la ilusión, él no se preocupa también de matar el cuerpo de su huésped. Y cada uno de nosotros es huésped del ego al final. Pero a través de ese curso de milagros, a través de ese complejo de enseñanzas, con lenguaje que parece similar al lenguaje religioso cristiano o oriental, no sé, pero no tiene nada que ver, porque estas religiones, las que llamamos religiones, son religiones duales, aquí intentamos de ir más allá. La facilitadora de nuestro curso, porque yo no facilito nada, es la nuestra Svetlana. Hola, hola Giorgio, hola queridos amigos y equipo de la radio Big World, otra vez de nuevo con ustedes, investigando juntos qué es lo que está pasando y a dónde va todo esto, porque no queremos morir inconscientes, ¿verdad? Queremos investigar un poco para qué es esta vida. Bueno, si tú estás muy feliz con los sucesos de tu vida, está bien. Pero como a veces dicen, uno camina por la calle, todo está bien, pero le cae un ladrillo en la cabeza y muere. ¿Quieres que tan inconscientemente transitas después y nada más? Entonces pensemos, ¿para dónde nos lleva vivir en el mundo dual de cosas y personas que pensamos que son reales? Tema de hoy es lo del capítulo 16, los versículos 3 y 4, y se intitula Las ilusiones y la realidad del amor. Svetlana, el curso habla mucho del padre, y tú también, en casi todos los episodios hemos hablado del padre, pero ese padre no es el mismo Dios Padre que conocemos, el Dios Padre del catequismo, el Dios Padre que los demás se imaginan, por ejemplo, leyendo el Evangelio. Entonces, ¿me ayudas a distinguir entre el Dios falso y Dios verdadero? El curso es muy paciente con nosotros y nos guía a la comprensión de que existen no uno solo, sino dos mundos en nuestra cabeza. Y más allá de tu despertar por la mañana, simplemente no puede haber nada. Tienes que despertar, entonces todo está en tu cabeza. Tú eres el centro de tu microcosmo y tu macrocosmo que estás creando en este momento de despertar. Dos mundos. Un mundo es de la mente una, mente uno o padre, Dios Padre, que existe a base de unión y extensión de este amor que se extiende hacia el Hijo, que también es capaz de crear como el Padre. Y otro mundo es ilusorio, como una telaraña encima del primero. Este otro mundo lo mantiene secuestrado al Padre, a Dios Padre de mente uno, donde no es segundo, y suplanta su identidad por el Dios ego, que sí tiene cuerpo y tiene contrario, y opera Dios ego en su mundo ilusorio, donde hay opuestos, a base de separación en cuerpos y la exclusión de preferencias de estos cuerpos, unos prefiero, otros rechazo, sin entender que la base de toda la mente es mente uno, la causa primaria de donde aparecen mundos. Dos mundos es mi mente separada en dos que la veo como telaraña encima del mundo del Padre que soy. Y en esta telaraña veo a mí dentro del cuerpo y los demás fuera del cuerpo. Y el Dios falso, el Dios ego, está en la parte de los demás. Está gobernando, reinando en mi mundo, creado por mi parte inferior de mi propia mente, y se llama Dios ego. De ahí también viene la diferencia entre el amor ágape, amor real, unión y extensión de mi padre, y relaciones especiales del mundo ilusorio del ego, donde se enamoran dos egos uno de otro. Pero para proseguir, Giorgio, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Tú crees en el amor y qué es amor para ti? Creo en la existencia de almas gemelas y mi ilusión es cuando estas dos almas se encuentran, no sé, pasa algo mágico y entre las dos se empujan y la vida cambia, mucha más suerte, mucha más felicidad. Pero la mayoría de las parejas que conozco no tienen esta condición. Y el amor, dicen todos, es sacrificio, es sacrificarse para el otro. Y en cambio hay esta vida juntos que resuelve muchos problemas, pero muchos problemas crea. Cuando dos personas se enamoran, se sienten especiales uno para el otro, y esto como que tapa toda mi inconformidad desde nacimiento, que siempre parte de mi mente excluyo. A base de exclusión sabemos que opera el ego. Y me siento mal por dentro, como que se me acumula una herida de perder parte de mi propia mente, que es mente uno, y separarla en dos, pensando que con aparato de cinco sentidos, todo lo que veo es real y está fuera, viene de exterior de mí. Aunque yo lo genero según el análisis que hemos pasado antes, pero yo pienso que es externo a mí. Y cada vez que no me gusta algo en este externo, fácilmente rechazo y me cierro para esta parte. Sin pensar que en este caso es como un cuerpo, te le arrancas un pedazo de carne, te duele, queda una herida fatal en mi mente. Camino con este vacío interno y entonces el ego inventa una relación especial de pareja donde como que se cura, entre comillas, la herida de vacío y la tapo con el ego de otra persona que prefiero porque creo que es un poco mejor, no tendrá tanta frustración como yo por la vida. Entonces, al primer momento nos parecemos como almas gemelas, puede suceder. Pero poco a poco, después de un tiempo, de la luna de miel especialmente, lo que viene, las dos personas comienzan a ofrecer excusas y culpar uno a otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Otelo? Estaban muy enamorados, Otelo y Desdemona, pero al cambio él comienza a culparla. ¿Por qué la culpa? Por su propio pasado, inconforme. Él ya no puede creer que ella lo ama, porque su inseguridad del pasado le atormenta y la mata a la final. Entonces la relación especial solo por partes cubre la herida, pero esta herida de vacío que tenemos todos, necesidad, angustia por compleción, el amor especial de pareja no nos llena, no nos da la plenitud, seguimos inseguros. Y ahí el pasado en cada uno se proyecta a la pareja y comienza la pelea. Solamente relación especial del ego sirve para tapar el odio, pero no exterminarlo. El odio es por ser incompleto y separar a sí mismo del cuerpo. Pero, Svetlana, ¿qué pasa con estas parejas que, viéndolas de afuera, viven bien juntos, están siempre y en todo de acuerdo? Vale, si tienen peleas o desacuerdos, no se les nota de afuera. ¿Y estas parejas tienen el amor verdadero? Bueno, si hay amor verdadero, el contenido que es Dios está dentro y esto verdaderamente libera, les da alas y les quita el miedo de vivir. Pero en la relación especial de pareja solo se sustituye un ego por otro ego y se sacrifica porque no sabe amar, no sabe compartir la mente. La mente se cierra y acepta como que ideal el ego del otro. Si el amor real es entrega completa y cada momento se fortalece con entrega, entrega, entrega. Al cambio, el ego no se entrega, sino que se sustituye por el ego de otro y lo acepta totalmente, pero la herida interna queda, como que con esto el odio un poco se tapa como una, digamos, una costra encima de la herida de incompleción. Y entonces lo que me pasa todo el tiempo, sufro por los sucesos sociales entre pareja, porque mi miedo va por capas. Este miedo es por la compleción, entonces me siento incompleto y cada vez va nueva capa hasta que yo llego a investigar quién soy dentro, el producto final, la cebolita esta que soy. Yo tengo que ir sacando las capas ilusorias del ego. Por ejemplo, no soy el mejor campeón del mundo en deporte. No soy el mejor en la mente del mundo. Hay tantas olimpiadas, hay personas y cosas mejores. No soy el mejor de negocios, que hay personas más ricas y más siempre competitivas. Siempre hay algo. Este miedo va por capas y cada vez entiendo, no soy ni eso ni otro, y a la final también entiendo que ni la relación especial lo que me dice, soy tan especial, yo tampoco soy esto. Hasta llegar a la desilusión, y por si acaso cuando se llega a desilusión significa que no hubo amor, sino un sedante que se me dio para que no sienta tan duro el dolor de estar solo en este mundo. Y entonces la vida nuestra es como aula de aprendizaje. Se entierra un tesoro que es mi ser interno. Y este tesoro tengo que buscar a través de quitarle capas de ilusiones. Capa tras capa, capa tras capa. Son todos cambios que me dan en la vida, son capas, y estos son solamente ilusorios, que me parecen desilusiones, pero no, estoy caminando, encaminado para encontrar el tesoro, y lo voy a hacer, si yo acepto esta vida como aula de aprendizaje. Entonces ningún cambio no me quita el autoestima y seguridad en mí mismo, que es parte de Dios, parte de mente uno. Es muy doloroso, pero si Espíritu Santo nos lleva de mano, si lo pedimos a través de este dolor, llegamos hacia plenitud, hacia la plenitud que somos. Pero al cambio, cuando el amor está acompañándote y ves alguna preocupación futuro, ya no es amor, puedes estar seguro que es miedo nomás. Son capas. Hay que saber distinguir para caminar en esta ola de aprendizaje hacia el objetivo final, conocerse a sí mismo. El tipo de relación que hay entre parejas es una relación de amor especial. Pero un matrimonio cada tres se acaba en divorcio y dicen que quizá la percentual saldrá al 50%. Svetlana, ¿por qué estas parejas pelean? Pelean tanto que al final deciden, después de un periodo quizá larguísimo de amargura, de separarse. ¿Por qué pelean? Comencemos primero con los que no pelean. Estas parejas optan por la pequeñez que brinda el ego. Estoy bien, disfruto de las pequeñeces, cosas pequeñas que me brinda la vida, y disfruto junto con mi pareja. ¿Y para qué pelear? Estamos en un confort y no pensamos que nos faltan alas. Nos olvidamos de esto. Largos años vivimos sedados por una ilusión que todo marche bien, porque no exijo nada más. No tengo esta angustia por la búsqueda, o la tengo bien tapada, bajo la costra que se coró todo lo inconveniente de estar solo en el mundo ilusorio, sin mi padre. Y al padre lo llamo el padre ego, el dios ego que me da el mundo para que yo le pida cosas y más cosas. Este mecanismo del rito de amor especial es siempre el mismo. Uno se siente culpable por vivir en el ego, y opta por encontrar al otro lo que le hará sentir bien, bien especial. Pero la culpabilidad sigue atormentando el alma, es el problema. Porque la culpabilidad es por olvidar al Padre verdadero, salirme de la mente real, mente uno donde no es segundo, y vivir en una mente telaraña dividida, mi mente en yo y no yo. Pero la parte que no acepto en mi pareja soy yo también. Yo peleo porque quiero averiguar. Dentro de mí hay nostalgia por las alas. Yo busco la plenitud. La pareja no me cumple. Como que falta entender por qué no me cumple. Y yo le reprocho al otro. Sin entender que el otro soy yo también. Y lo que hago al otro siempre hago a mí mismo. Sigo con esta herida como un cuerpo sangrando, un pedazo arrancado que no lo rechacé, que no lo acepté. Entonces necesito aplicar algún remedio para esto. Ajá. Entonces, asimismo, nuestra mente dividida queda sangrando en sentido metafórico, obviamente, porque al rechazar al hermano, al otro, le quitas a la mente un pedazo de tu propia mente y te quedas con una herida. Claro, porque la pareja siempre extravía de todos los hermanos solo este hermano preferido, que es tu pareja, y de ahí también todo lo que contiene, hijos, familiares de él, familiares míos, y se hace su mundo propio, el mundo que acepta. Pero el otro mundo rechazado es como barricada contra otro mundo, pongo. Todo está bien en mi pequeño rincón y tengo barricada contra todo lo demás que no influye y que no me dañe este pequeño paraíso que yo creé. El problema es que la barricada algún momento ya no aguanta la tanta tensión de mi propia mente por unirse, por la complexión. Entonces yo ya no puedo aguantar y se rompe esta barricada. Y ahí se abalanza totalmente mi pasado y viene total sensación de incumplimiento de mi pareja. Y viene desilusión que no me pudo guardar este paraíso que ya se rompió. O vienen cosas externas, algunas cosas que no funcionan por alguna razón. Comienzo a buscar culpables de mi dolor. en vez de simplemente abrirme a aceptar a todo y a todos así como es, y pedir ayuda externa, pero no es externa, es de mi propia mente, que me ayuda a integrarla, que es Espíritu Santo que me puede ayudar en estos momentos. La mente comienza a buscar culpables en vez de esto, culpables de su dolor. Como el pasado es un engaño y el engañador es el ego, por lo que eras tú, lo culpas a él. Exacto. No olvidemos que este mundo de sueño está creado para desquitarse con el mundo de mente uno, de Dios Padre. Todo lo que vemos aquí está pensado como opuesto al amor del Padre. Y cuando la pareja no me cumple y las cosas no van bien, yo me rebelo contra el Padre original de lo que yo existo, el Padre de mi existencia. Pero al cambio, el ego, cada vez, como no acepta la plenitud y no la acepta que está perdida, el ego simplemente se puso en el trono de Dios y me engaña que sí puedo tener felicidad en este mundo de ilusión. Entonces cada vez me busca otro objetivo que yo debo perseguir. En caso de que se derrumba mi relación, busca otra pareja. Me dice, en caso de que el trabajo no me satisface, busca otro trabajo. Y cada vez busca otros amigos y otros contactos que me harán hacer especial, sentirme especial. No olvidemos que la máxima del ego es busca pero no halles. Y así es hasta la muerte. Porque siempre se persigue algún objetivo, pero el objetivo es pasar por alto el presente. Nunca estar en momento presente. Es como Sedante, como hablábamos. ¿Cuál es la alternativa? Ir al momento presente directo, sacar la costra que ahí por debajo está la herida y tratar de verdad rellenarla con plenitud. Porque si no me quedará el miedo que rompió las barricadas de la unión y ya no podré sentirme con esta especialidad del ego. Entonces, única manera, es necesario esta rotura, es necesario esta desilusión para yo tener las riendas en mis manos y buscar, bueno, yo no soy tan incompleto, ¿dónde está la compleción? Los aparentes fracasos justo me ayudan en esta oportunidad de entender algo. Y poco a poco con cada fracaso retiro las capas de miedo y busco la unión inicial con el todo, con todos hermanos que se presentan en mi relación. Ya no me excluyo como con una sola pareja, porque voy a camino de búsqueda verdadera. Ya no me apego más a las cosas ni personas. Solo busco la compleción y esto solo puede venir después y atrás de una desilusión fortísima en esta aula de aprendizaje, reiterando las capas y ligándome a mi esencia, al mundo de Dios Padre, al mundo verdadero. Hablamos hoy de la realidad de las ilusiones del amor y la historia que encontré la semana pasada es una historia de ilusiones de amor. Decimos a quien nos escucha que las historias que cuento yo no están programadas con Svetlana antes, entonces ¿de qué hablamos? Hablamos de eso, sí, encuentro una historia que hable de eso. Svetlana prepara su parte, la parte que tiene que facilitar, que explicar, y yo vivo mi vida y me llegan esas historias que después envío a Svetlana sin que ella lo sepa. Y hoy también que Svetlana estaba preparando un episodio sobre el amor, me pasó de encontrar una historia de amor, o la que era una historia de amor. La semana pasada me dice, mira, hace mucho que no vamos a saludar a Piero, vamos, y vamos donde está el Piero, y el Piero nos cuenta lo que le ha pasado. Piero ahora tiene 60 años. Sigue todavía un hombre alto, musculoso, fuerte. Pero nada en comparación con el Piero que tenía 30 años. En este tiempo, Piero era el rey del barrio. Nada de criminal, ¿eh? Piero era solo un hombre. Era solo el hombre más fuerte de todos y nadie quería meterse contra él. Porque él no tenía miedo de nada y entonces estaba siempre metido en peleas violentas y que ganaba casi siempre. Además, el joven Piero bebía muchísimo y utilizaba drogas y todo eso para estar más agresivo y listo a la pelea. Obviamente lo arrestaron varias veces porque en sus peleas más violentas alguien se iba en el hospital en condiciones graves. Piero parecía un hombre perdido, destinado al crimen, pero encontró a Margarita. Se conocieron, se enamoraron, se casaron y abrieron un restaurante. Un restaurante que se puso famoso a nivel regional para los platos y la calidad de la cocina y que entonces tenía muchos clientes. Y desde hace 30 años hasta ahora. Piero tenía mucho de que los hombres desean para su vida. Un amor, una pareja, un negocio que funciona, dinero. En el principio de este año llega a Piero una convocatoria al tribunal. La fiscalía lo acusaba de robo a mano armada y el robo de un bizcocho en un bar. Parece tontería, pero es así. Hace muchos, muchísimos años, Piero tuvo una pelea en una ciudad del norte. Fue una pelea muy violenta. El bar donde tuvo lugar la pelea se quedó devastado y Piero pasó toda la noche en una jefatura de policía. El día siguiente lo dejaron ir, aparentemente sin consecuencias. Pero la fiscalía simplemente esperaba de encontrar algo para acusar Piero y reprimirlo por su continuo disturbio del orden público. Y encontraron el pretexto del bizcocho. Robar un bizcocho en una pastelería o $1,000,000 en un banco, para la ley, es la misma cosa. Así que ahora Piero se arriesga de verse condenado a 3 o 4 años de prisión. En este mismo periodo, Margarita empieza a portarse de manera rara. No es la primera vez que lo hace, ella también pasa sus momentos difíciles como todos, pero Piero se da cuenta de que hay algo más. Y así es, Margarita tiene otro hombre y abandona a Piero. Para un rato ella se queda en el restaurante, pero la situación se hace insostenible y algunos meses después se marcha definitivamente. Y eso no tiene nada que ver con el robo, ¿eh? Piero encuentra otro cocinero para el restaurante, pero no es tan bueno como Margarita, y así los cocineros empiezan a cambiar a menudo en el restaurante y la calidad de la cocina se abaja, disminuyen los clientes y el dinero es cada vez menos. Su matrimonio que se acaba después de 30 años. Una vieja denuncia sobre una tontería que arriesga de sacarle la libertad y costar muchos abogados, contravenciones, impuestos judiciales. Y el restaurante que tiene como destino estar cerrado para siempre. Piero ahora se queda sin amor, sin libertad, sin dinero, después de 30 años de felicidad, amor, libertad, dinero. Svetlana, ¿qué pasó a Piero? ¿Por qué todas sus fortunas se mudaron improvisamente en desgracias? ¿Cómo se sale de una situación así? El drama, a pesar de esto, nos indica que no pasó nada, Giorgio. Porque sabemos que solo lo ilusorio puede desaparecer, pero nada permanente ni aparece ni desaparece. A través de los sucesos y estas caretas que llevamos como el ego, llega un momento cuando nos desinflamos. Y yo lo que veo que el Piero puede ser que este momento, poco a poco, capa por capa, comienza a desinflarse. Es como desinflarse. Era un fuerte rey del barrio, después fuerte con negocio de restaurante, un marido exitoso. Y poco a poco, capa por capa, como la cebolla pelándose, se busca la esencia. Asimismo, la conciencia ordena. Y todo está en este mundo organizado con tal de que comencemos a buscar, que salgamos de letargía, el sueño aletargado de Adán, y por fin veamos, bueno, y todo esto que solo me lleva a la muerte. Y se revela mi personalidad, mi interno, interna esencia. Porque no, solo llegar a la muerte, no, algo más debe haber. Y por eso justamente se nos sacude en estas situaciones que parecía que la estabilidad estaba para 30 años, como dices, pero solo estaba en las formas. Y yo el cambio soy el contenido, unido por la mente y con todo lo demás. Se derrumba la forma, se derrumba la barricada de esta preciosa relación especial y llega el mundo real, que todo esto, llevado por la tormenta, no ha sido nada. ¿Dónde estoy yo? El ego sí puede desaparecer este momento y me puede ayudar a encontrar la verdad, mi verdadero sustento, que es la plenitud de la mente uno, donde no hay segundo. Yo no estoy separado, ya yo soy el mundo. Estas olas de la tormenta, grandes olas, me llevan, pero no llevan a nadie, solo llevan al ego destrozado. Pero al cambio, yo soy la ola de la tormenta. Y si yo me convierto en lo que hay, yo voy con todo esto. Nada me puede arrasar porque yo voy con la ola. Yo soy el flujo de energía. A base de percepción ilusoria, yo llego a percepción de mi padre. De la mente uno que es todo con uno. Solo ser y no tener es vivir en el mundo del Padre. No reaccionar a los aparentes sucesos del mundo dual, en este caso es única posibilidad para mí volver al mundo de mente una. Todo lo que sucede, yo ofrezco la pantalla. Pero no reacciono. La pantalla está absolutamente indiferente a los sucesos que pasan. Y así desaparece. Desaparece cualquier resistencia en mí. Y es única manera de unir con la voluntad del Padre verdadero que es el todo sin segundo. Y se disuelve totalmente el concepto de Dios de enfermedad. O Dios falso del ego. Ah, el ego que no me deja hablar. Como cada semana Svetlana nos ha revelado enseñanzas que nos permiten, una vez que las hemos digeridas, de efectivamente ser diferentes. Y hoy la Epifanía que Svetlana me ayudó a realizar es la explicación de la historia de Otello. Increíble. Muchísimas veces me pedía, porque es una de las obras más famosas de Shakespeare, entonces en muchos teatros, a la televisión, hay muchísimas versiones, y siempre me pedía cómo era que un amor acababa de manera tan violenta. Claro, el teatro es la mitología moderna e cada personaje es al final la rappresentación dell'ego, dell'alma, del padre, dell'hijo, del mundo dual e del mondo dell'amor. E así che ora comprendo, soprattutto la versione che dell'Otello hice Pasolini, el poeta, ese poeta italiano que era también un director de cine, y donde el ego es, ahora que lo sé, en evidencia, es evidente que Pasolini intentaba de hablar del engaño del ego. Fantástico, Svetlana, muchas gracias. Qué bueno, Giorgio, que así nos complementamos poco a poco en esta tarea de comprender qué está pasando con el ego y con nosotros. Entonces, un gracias a Svetlana y a sus revelaciones semanales, mucho material para trabajar, aparte los ejercicios naturalmente. Muchas gracias a Svetlana, muchas gracias a quien nos escucha, muchas gracias a los amigos de Radio Big World. Gracias, Giorgio, por todo, gracias amigos, abrazos para todos y hasta la próxima vez. Si una obra teatral tiene éxito, hará una razón. Si una obra teatral llega a quedarse hasta inmortal, hará una razón más profunda todavía. Y la razón es que todas las historias que los humanos contan, desde la Ilíada hasta las películas de Hollywood, hablan del mismo tema, el ego. En el caso de Otello, el ego a través de Casio convence a Otello que la cosa mejor para él sea separarse de lo que quiere más, Desdémona, que es la Shekinah, el vivir bajo la bendición divina, el padre. Resultado? Una vida de tristeza, pobreza, amargura, de falta, de dolor. El teatro es realidad al espejo. Miramos la historia desde afuera para que no nos pase al interior, para que digamos no quiero hacer como Otello cuando vivimos una situación como la suya. Yo no quiero ya, por eso escucho a Svetlana. Lección 204. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. El nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lección 205. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lección 206. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios, porque soy su hijo,